vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez una casita en medio de un campito donde vivían una madre con su hijo de nombre Jacobito. En una época fueron muy ricos, pero después de la muerte del padre se encontraron pobres, muy pobres. Ahora poseen solamente una vaca y algunas gallinas, y así tratan de salir adelante. Pero la madre de Jacobito se enferma y el dinero no les alcanza para los remedios. Un día la pobre madre llama al hijo. Jacobito, escucha. Toma la vaca y llévala al mercado. Véndela y trata de sacar por ella la mayor cantidad de dinero posible. Yo no voy porque me faltan fuerzas. Iré, madre. Puedes estar tranquila. Todo lo haré bien. Vamos, vaca. Me da pena dejarla, señora, después de tantos años. Y así, Jacobito y la vaca toman el camino del mercado y en esa larga marcha se encuentran con un viejo sentado al pie de un árbol, al costado del camino. Muchacho, ¿dónde vas? Al mercado a vender esta vaca. No me pueden tener más y me venden. Véndemela a mí, la trataré bien. Y en cambio te daré una bolsa de alubias. Gracias, señor, pero mi vaca vale mucho más. ¡Qué afrenta! ¿Una bolsa de alubias? ¿Por un ejemplar como yo? Pero son alubias mágicas. ¡Ah, son mágicas! Y la vaca se aleja con el viejo rezongando. Jacobito, todo orgulloso de sus alubias, corre a su casa. ¡Madre! ¡Madre! Me han dado esta bolsa de alubias a cambio de la vaca. Pero, Jacobito, eres tonto. ¿Cómo has cambiado la vaca por una bolsa de alubias? Es que son alubias especiales. ¿Y de qué son? ¿De oro, acaso? No, mejor, son mágicas. Oh, pero ¿cómo se puede creer eso? Eres un ingenuo, Jacobito. ¿Una bolsa de alubias por una vaca? Oh, estoy fastidiada. Mira, tiro por la ventana tus alubias. Y tú te vas a la cama sin cenar. Jacobito obedece y se va a la cama. Cuando está acostado se pone a llorar por haber fastidiado a su madre. Pero dentro de sí está convencido que el viejo no lo ha engañado. ¿Cómo puedo convencer a mi madre de que son alubias mágicas? Yo mismo no podría encontrar la diferencia entre las alubias normales y las que están en la bolsa. Para colmo, mi madre las tiró por la ventana. Finalmente Jacobito se duerme. En sueños se le aparece el viejo. Jacobito, tu vaca está bien y te manda saludos. Recuerda no malgastar las alubias que te di a cambio. Te serán muy útiles. A la mañana siguiente, cuando Jacobito despierta y mira hacia la ventana de su habitación, queda con la boca abierta por la maravilla que ven sus ojos. ¿Quién lo hubiera dicho? En el lugar exacto donde mi madre tiró las alubias, ha crecido una enorme planta. Tenía razón el viejo, eran mágicas. Salta por la ventana y se trepa al tronco de la planta de alubias y comienza a subir. Ve, muchacho, ve despacio, quien va lento va muy lejos. Isaac, Isaac, sube, sube de una vez. Isaac, Isaac, crees que sueño y no lo es. Isaac, Isaac. ¿Qué altura tiene esta planta? ¿Qué altura tiene esta planta? ¿Pero qué altura tiene esta planta? Yo qué sé. Jacobito sube, sube, y ve que la tierra se va haciendo cada vez más pequeña. De pronto, siente una voz que lo llama. ¡Jacobito! ¡Jacobito! ¿Quién me llama? ¿Eres tú, Hada Azul? Sí, soy yo. Vivo en esta villa construida entre las hojas de la alubia. Te he llamado para darte esta bolsa. Gracias. ¿Pero para qué sirve? Lo sabrás más tarde. Has sido muy valiente al llegar hasta aquí. Tu coraje será premiado. No temas, no te pasará nada. Tampoco cuando atravieses esa nube oscura que se ve allá. Continúa subiendo y verás que aquello que un día te fue quitado será de nuevo tuyo. Debes subir alto, muy alto, hasta donde la planta de alubia tiene el tallo más delgado. Ve, muchacho, ve despacio, quien va lento va muy lejos. Isaá, Isaé, sube, sube de una vez. Isaá, Isaé. Y así diciendo, el hada regresa a su villa. Jacobito continúa su marcha. Atraviesa la nube oscura y llega delante del portón de un gran castillo. El muchacho se arma de coraje y entra. En el interior, todo es de dimensiones gigantescas. La escalera de este castillo es tan alta que la puede subir únicamente un gigante. No termina de decir esto que... ¡Bom! ¡Podobom! Se escuchan pasos presurosos por la escalera. Asustado, Jacobito se esconde detrás de una columna. En eso, aparece un gigante. A este gigante me parece conocerlo. El gigante pone sobre la mesa una cesta con una gallina negra. Después, ordena. ¡Pronto, gallina! ¡Con un huevo! Y la gallinita, con cara de asustada, pone un huevo. ¡No de estos! ¡Los de oro! Y mientras el gigante se come el huevo verdadero, la gallinita se dedica a poner el huevo de oro como si fuese una cosa simplísima. ¡Bien! ¡Por ahora basta! El gigante toma el huevo de oro, se lo pone en el bolsillo y se va, dejando a la gallinita sobre la mesa. Pero esta gallinita era nuestra. Recuerdo haberla visto en el corral antes de que muriera papá. Un día la robaron. Ahora está aquí. La robó el mayordomo. Recuerdo que en aquella época teníamos a nuestro servicio al gigante patrón de este castillo. Me parecía conocerlo. Tenía razón el hada al incitarme a subir. Ahora me llevo la gallinita negra. Gallinita, sé buena, porque si me oye el gigante se arma un lío. ¡Auxilio! ¡Me roban! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Cállate! ¿Quieres que el gigante te oiga? La gallinita continúa gritando aterrorizada, pero Jacobito la mete en la bolsa y vuelve a la planta de alubias. ¡Escapa, Jacobito! Baja pronto por la planta, que el gigante ya te alcanza. ¡Baja veloz! ¡Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu! ¡Párate, Jacobito! ¡Detente, Jacobito! ¡Ven a prenderme, gigante ladrón! ¡Ladrón! ¿Quién es el ladrón? ¡Me gustaría saber! ¡Ahora te atrapo, bandido! ¡Decidme por la planta también tú! ¡Quiero saber quién es el ladrón! ¡Si te agarro, te dejo arruinado! Tranquila, gallinita, ya casi hemos llegado. ¡Es el juego! ¿Quién es el ladrón? Es el mayordomo, gallinita. ¿El mayordomo? Sí, el gigante. ¿Qué gigante? Ay, te lo explicaré luego, ahora tengo que hacer. Jacobito salta a tierra, mientras el gigante todavía está descendiendo por la planta. Toma un hacha... y con unos pocos golpes corta el tronco de la alubia, haciendo caer a la planta y al gigante. ¡Ha caído un gigante! Al llegar a tierra, el gigante hace un tremendo hoyo en el suelo de donde no puede salir más. Ahora, Jacobito corre a contarle todo a su mamá. Después, saca de la bolsa a la gallinita negra, quien comienza a picotear en el pasto frente a la casita. Así, retorna el bienestar a la casa de Jacobito y de su mamá, gracias a los huevos de oro que pone la preciosa gallina. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!